te prometo que lo pondré a salvo. Pero todos son ilusiones y abracadabra, te he traicionado. ¿Cuántos sueños equivocados y sí, cuántas historias que se han acabado? Todas